últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parlantes, me saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta bella pantalla a todo color. Yeah, no se acerquen tanto a la pantalla. Los rayos catódicos pueden generar en el televidente una especie de migraña permanente luego de 16 horas continuas frente al aparato. ¿Y cuántas van? 17. Y no tiene... Señoras y señores, ¿qué falta para que termine este video? Sí, es un video largo porque es de Led Zeppelin. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del estado del cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que es el capitán. Él tiene sus pantallas. Mira, ajá, sus videos. Mire usted. Sí. En otras épocas de la historia de la música, querido capitán Vinilo, ya que estamos conversando con el capitán el día de hoy, no podrían haber sido videos de diferentes canciones que duraban hasta 8, 10 minutos. Estoy pensando en King Crimson, póngale, en los mismos Zeppelines, en otros músicos que antaño se colgaban a realizar rolas de sendos minutos. Sí, cosas que de vez en cuando escucho. Sí, el formato, claro, pero se imagina el video, lo cual está más chingón inclusive. Sí. El formato videoclip obliga a los 3 minutos y medio. Oh, póngale, tiene un thriller de Michael Jackson que duraba como... Toda una película, cabrón, sí, ¿eh? Sí. Es verdad, qué tiempos aquellos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de nuestras tripulaciones y la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda. ¡Sí, que sí! Le vale madre los videos. No, los videos que a ella le gustan, yo no le diferencio uno del otro. No, realmente no, no. Gente bailando... Con luces detrás. Sí, y hay una bola de espejo. Sí, y ahí es seguramente ese video le guste a la señorita en cuestión. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico Carlos este viaje. Él observa de espaldas. Sí. Ya le está generando una especie de ojo en la nuca para no nombrar otras partes de su anatomía. Con ustedes y su cola prensil, por supuesto, siempre presente, el técnico a cargo de este viaje, son Mico. ¡Ah, grande Mico! ¡Sí! No, Mico, no mames, porque los videos de hip hop no los soporto. No, sí, parecen videos de Enchúlame la Máquina, lo único que parecen son carros y morenazas moviendo el culo, que eso está muy bien, pero no hace la historia de nada. Usted siga disfrutando de sus rojo, videos. Cabrón. Bien. Ah, que vamos a entrar en la etapa roja. Vamos a entrar en la etapa roja. Sí, Mico. Chido, Mico. Nos va a ver todo al carajo. Sí, es una cuestión de comunismo, ha llegado a la nave María Tijuana. Póngale. Bueno, está bien. Es un pedo del Mico. ¿Cuándo, Mico? Ajá. Yo pensé que ya estábamos en la etapa roja. No, se ve que estábamos en una etapa fucsia. Ah, que falta poco, dice. Falta poco, bueno. Falta poco para todo aquí. Sí, falta poco. Muy pronto. Para todo, muy pronto, falta poco. Para todo falta poco, pero la cuestión es que nada llega, cabrones. La escena nos muestra las cosas como no las esperábamos. Estamos en otro sitio. El paisaje es diferente, nuestro ánimo es otro. Pero al menos sabemos que estamos en la película. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Solo con la intención de culturizar sobre más sobre el anís del mono. Sí, llega el coronel Chingón. Hola, coronel. Y dice lo siguiente: siéntense, niños, alrededor del hombre que va a hablar. Por favor, acomódense por ahí. A mediados del siglo XIX, un pequeño milagro tuvo lugar en Monóvar, pueblo tradicionalmente ligado a la producción artesanal de anís. Una terrible cólera recorría España, pero ello no pareció afectar a los habitantes de este enclave alicantino, que aplacaban los síntomas de la plaga con tragos del citado alcohol destilado. La noticia corrió como la pólvora y gracias a los efectos bondadosos recién descubiertos, de otros usos más eufóricamente ya estaba la población al tanto, el vasito de anís comenzó a ser solicitado en las tabernas como un mono. Cantinero, un mono. Cantinero, un sírvame mono. Un mono a mí. Y un mono para el tío este que está aquí a mi lado, que compartimos el mono. Un mono por aquí, un mono para la mesa 14. Un mono cierra la 15, un y mono la 28. Los monos, y, los monos. Y así el mono fue tomando justamente, prácticamente era parte del folclore zonal, llamado así el vasito de anís. Bueno, cuestión que esta contracción nacía justamente del nombre Monóvar, donde había ocurrido el milagro del anís. Ah. Claro que sí, una vez consumado el milagro, fue un avispado empresario catalán, Vicente Bosch, el que olfateó el negocio y concluyó que había que beneficiarse comercialmente con la ola publicitaria positiva que había generado la bebida. Poco tiempo después nació el anís el mono. Fue el propio Vicente Bosch, junto a su hermano José Bosch, el que ideó el diseño de la famosa etiqueta. Su credo católico, apostólico y romano le impedían aceptar las teorías evolucionistas de Darwin, que las había promulgado 3 décadas antes. De ahí que adoptara este mono, justamente en parte del emblema, un reconocible rasgo humanoide, que se dice le emparentan directamente con el padre de la teoría de la evolución. Y nada más por hoy, un saludo para todos los desintegrados, el coronel Chingo. ¿Qué historias detrás de una bebida tan fea? Y sí, el anís realmente no nos gusta. Yo pensé que no tenía ni historia. No sabemos si en otra vida nos ha pateado el hígado de una manera contundente, es a modo de petaca. Es muy fuerte el olor. Es muy fuerte el aroma. Sí que sí. Es bebida de vieja. Y ya lo dijo el coronel Chingón, que era bebida de vieja. Sí que sí. Pero bueno, es cuestión que aquí hay una historia detrás de esa etiqueta, inclusive donde el mono toma forma humanoide y donde lógicamente está Darwin presente y las teorías antievolucionistas que defendía el credo católico apostólico romano y que aún hoy están en contra, lógicamente. Hola amigos de estos premios, Giros de Trelew, Chubut, República Argentina. Ah, hola, Giro. Dice, bueno, precisamente ahora estoy sentado frente al monitor de mi computadora mirando el teclado mientras escribo este mensaje. Estoy buscando para una tarea de inglés algo acerca de los Oscars. Ah, Mr. Michu. Sí, Mr. Michu. Giro tiene porcinos, sí, bovinos. Y entre todas esas materias, tiene inglés. Póngale. Debe ser por si comerciantes británicos o seguramente, gringos, hay que estar preparado. Quieren comprarle alguna vaca en algún momento, ¿verdad? Dice, bueno, y la tarea del inglés es acerca de los Oscar. Sí, los premios Oscar. Ustedes dirán, pero qué mamada. Aquí en el programa ya se habló todo de los Oscar. Pero qué mamada. Sí, pero es que justamente me preguntan aquí todo lo que no se dijo. Como por ejemplo, ¿alguna vez Arnold Schwarzenegger fue con China a una ceremonia de los premios Oscar? Yes. Sí, y encima tu respuesta, ya sea verdadera o falsa, le debes adoptar, le debes dar X cantidad de puntos. Es decir, el examen casi te lo preparas tú. Sí. Si estás seguro de que la respuesta que estás dando es correcta, te pones un 10. Para mí esta vale 10, ¿no? 10 points. Y si estás medio dudoso, esta vale 1.5. Ah, y al carajo. Así está son las nuevas directrices de la educación en mundial. Sígase. Y el Giro hace su, a gusto y piacere, su propio examen, donde en cuestiones trascendentales para la vida que se desarrollará luego a lo largo de su madurez, es saber si alguna vez Arnold Schwarzenegger fue o no con Gina una semana. Muy importante, sí. Cuando te hacen una pregunta tan mamalona, generalmente la respuesta es sí, ¿no? Porque... No, puede ser no, También, así que no te podemos ayudar. Me voy, y nada, lejos, cada vez más lejos, alto, cada vez más alto, y se retira desde Trelew, Chubut, República Argentina, el Giro. Hello, chamacos consumidores de servicios, aquí la PAM, desde la horrible ciudad de Obregón, Sonora, México. Ay, qué mugre ciudad, estoy en un café internet. Prodigy no llega a la colonia donde vivo todavía, la ansiedad me mata, faltan 4 días para saber si me voy o no a Hermosillo, y para acabar de chingarla, mis padres se van el domingo a Gringolar. Alguien de la calle se va mañana a Agua Prieta, Sonora. Se escapan todos. Se van. Sí, no, bien, es un caos total. Claro, por tiempo indefinido. Y ahorita ando con mucha hueva, enojada y con una línea de máquina. Dice, esto significa que estoy en un proyecto bien chingón, que es automatizar el empaque de una línea de máquina. Eso significa que unas 8 personas serán despedidas porque implementé un sistema que empaca las navajas más rápido. Ah, uy, pero qué puta. Se despide la pequeña Pam instalando muchos pero virus Pam. De la Pam, qué maldita eres. Mereces una mentada de madre. Sí, realmente, yo sé que algunos dirán, no, pero la Pam, la productividad, la productividad que está para eso, toda la mamada. Pero Pam, deja de inventar mamadas que dejen sí a gente que sí. Sin trabajo. Busca cosas que necesiten más gente. Claro, o sea, eso es un nuevo proyecto. Necesitamos 700 nuevos operarios para la planta. Sí, sí. Sé que no les gustará y te echarán a la mierda, te botarán de la chamba y te anularán el proyecto. Pero en estos términos, Pam, no, lamentablemente... O por lo menos buscarle el trabajo a esa gente. Sí. Esto lo hace, pero estas personas lo tienen que... chequear. Claro, verificar que está empaquetando bien, sí, la máquina. Sí, porque la máquina, y para eso puede que no necesitamos las 8 que estaban y 8 más. Póngale. Pam, trata de corregir ese proyecto, porque si tu proyecto se aprueba, lamentablemente... Pam, ¡chinga a tu madre! No tenemos más que un sueño frente a la terrible realidad. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Saludos, mis estimados misioneros espaciales, aquí DJ Huachos de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ahora, DJ Huacho! El otro día, mientras caminaba por las calles del centro de Monterrey, encontré una tienda con una oferta que puede interesarle al Mico. Por favor, vean la foto. Y la foto, Nico, dice, Micas en oferta. ¡Ah, qué chingón, Nico! Mica, están, bueno... sí, será, quiere comprar. Quiere comprar. Váyase a Monterrey, Mico, sí, que hay micas en oferta. Aproveche la situación, ¿eh? ¿Qué onda, chicos? Aquí les saluda el Maleante una vez más. Ah, hola, Maleante. En uno de sus programas anteriores, el Adolfo decía que los amigos no se meten con las hermanas. Adolfo, bienvenido a la realidad. Este es un dicho muy infantil, Adolfo. Sí. Es más, algunas veces uno sale con la minita para estar cerca de la madre cuando la madre está bonita. Bueno, si el de Adolfo es un dicho infantil, sí, el tuyo ya es más que maduro. Cuando te empieza a gustar más la madre de la vieja que la vieja en sí, estamos ya, pero bien Maleante, ¿no? Sí, sí, o sea, son opciones. Cada degenerado con su tema. Sí. Maleante dice, y que lo que pasa que luego de que entras por la hija, y es inevitable imaginar la fiesta. Ejemplo para la comunidad. Madre, hija, reuniones el día de Acción de Gracias, primas que llegan. Sí, una ya tía, está buena. Maleante, no te sonrías, te estamos viendo, ¿eh? Bueno, cuestión que dice, y así estás más cerca de la madre porque la madre está bien bonita. Adolfo, te recomiendo comprarte un calzón de castidad a tu hermana. De otra manera tendrás como cuando a tu amigo, ¿cómo? Bueno, no entiendo eso, pero no importa, un calzón de castidad. Sí, cómprale el calzón. Sí, se irrita un poco la zona donde el borde del acero se acostumbra. Con la entrepierna, pero se termina acostumbrando. Dice, lo peor que sabes es que tu cuate es como voz de mujeriego. O sea, claro, eso uno al problema. Amigo le conoce intimidades. Sí, sí. Pero bueno, que no queda otra. Pero luego ¿no? se autoconvence de que cambió. Sí, la hormona manda y ya está. El Cimarrón de Golden Colorado. ¡Ah, hola, Cimarrón! Mira nuestro jefe de seguridad que tuvo una semana, pero de la chingada, ¿eh? Dice, perdonen el lapso en mis labores de seguridad, pero he tenido un par de semanas de la verga, todavía la mamada no termina. Primero, la semana pasada, por toda la semana, estuvo aquí la gran Cimarrona, o sea, mi señora madre. Ah. Sí. Dice, bueno, llegó a quedarse en casa, la quiero mucho, me llevo bastante bien con ella, pero cuando se las pone, la Cimarrona jode más que un cangrejo en una lata. Voy. Al fin salí de eso, relajadito, digo, bueno, ya se fue mi madre de casa, al fin un poco de paz, ¿y qué pasa? Llega el mimoso, o sea, mi suegro. De pinches vacaciones extendidas, dice, me jode. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo se chingan con la mimosa? Dice, mientras su padre duerme en la cabrona sala del apartamento. Bueno, la polla se me ha puesto azul de la hambruna de panocha. ¡Ayuda! Dice el Cimarrón, que ya no sabe qué alternativa. ¿Pero ya se fue? ¿Usted o todavía está? No, todavía está porque está en vacaciones extendidas, son 2 años aproximadamente. ¡No, cabrón! Usted debe hablar con su suegro y debe decirle, mire, suegro, aquí le doy esto, te saldrá lana, Cimarrón. Sí, todo esto siempre. Sí, hay un restaurante muy interesante. En Palm Beach. Unas películas muy buenas. Claro, y mándelo solo. Vaya a conocer la ciudad. No hay mejor forma de conocer la ciudad que en soledad. Le da una lana al suegro y que el suegro se tome unas 2 horas, Cimarrón. Mínimas. No tan mínimas porque hace tiempo que están casados. Por lo tanto, esto lo puede resolver en unos 15 minutos. Así que, bueno, voy a comprarme cigarros. Pero si tú no fumas, es que me han dado antojo. Y lo mandas a pasear un rato para que no tengas problemas luego. Cimarrón, un abrazo para ti. Hola again, ¿qué onda, pirata y señor Chinchete? Chintete, aquí es Hugh Hefner. Sé que sé. De Oaxaca. ¿Podría el señor Lagarto en programas subsecuentes contar el génesis del niño elefante? Se me hace que es bien importante para todo desintegrado conocer las bases de nuestra doctrina y deidad. Y cooperen con la colecta nacional de fondos para la campaña de salvación de las modelos anoréxicas mexicanas. Bueno, hasta luego, Hugh Hefner. Entre la religión y la codicia. Veremos, veremos. Veremos, después lo sabremos. Jamie es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Jamie. Hola, mis niños hermosos y bien educados. Dice Jamie saludando a unos... A otros niños, sí, que vio pasar. Sí. Unos Boy Scouts que pasan por detrás nuestro. Dice, quiero quejarme de mi esposo. Esto comenzó así. Él empezó a tocar en un grupo de música. Ajá. Hola, querida, yo con todo esto de estar en pareja he relegado partes de las cosas que me gustan, que sé. Y a mí me gusta tocar. Bueno, toca, cabrón. No, tocar música, cabrona. Ah, bueno, ah, está bien, tú tus cosas, yo las mías, ve y toca. Cuestión que comenzó a tocar en un grupo de música con los integrantes de la familia. Esa es música de banda, esto. Sí. La música de los integrantes de la familia me suena Los Alonso. Y ahí salen y tocan en fiestas y esas cosas. Dice, bueno, cuestión que por lo general se hacen reuniones cada domingo. Ya me sonó religioso. Sí, domingo es religioso. Sí. Un, dos, tres, va, es la luz de Cristo, yo la alegría. Es la luz de Cristo, yo la alegría. Y esas cosas, todo. Sí, domingo es religioso. El domingo es religioso. Dice, bueno, cuestión que, por supuesto, ellos tocan para amenizar las reuniones. El problema es que ahora yo tengo una fiesta, no precisamente de familia. Realmente tengo ganas de ir, pues me invitaron, muy de buena gana, y no podría quedar mal. Pero por casualidad, ellos tienen un toquín familiar en dicha fiesta. Boy. Y me recago en la puta para sacar la verdad y puté. ¿En esa fiesta? No, en esa no, en otra. Ah, en otra. Pero ya prácticamente todos los domingos es un clásico. Sí. Dice, no, tienes que venir, mi esposa, Jamie. Todo. Al parecer prefiere ir a tocar. Ah, no, el güey le dio vía libre. Pero Jamie quiere ir con su esposo a esta fiesta. Déjalo. Pero imagínate que tú llegas a la fiesta y dices, ¿por qué sola, Jamie? ¿Y tu esposo dónde está? Está tocando con su familia. Es raro. Es raro. Y bueno, pero todo es raro hoy en día. Sacrificio, Jamie, pide un sacrificio a tu esposo. Pero es muy sencillo, Jamie. Tú dile, me parece perfecto. Realmente yo necesito ir sola porque me encanta estar sola, porque estoy cansada. Así que ve tú y toca, sé feliz y yo voy a pasarla muy chingón en la fiesta. Ahí vas a ver cómo deja de tocar y va contigo. Sí que sí. Escúchame una cosa, Jamie. Averíguanos qué es lo que toca tu marido, porque así nosotros le podemos dar recetas, ¿no? Por ejemplo, hay bandas que no tienen bajo, y entonces si él toca el bajo, le dices, bueno, hagan covers de Doors, y él se viene contigo. Si toca la batería, le puedes decir, no sé, y si tocas la guitarra, le puedes decir no sé qué otra cosa, pero te daremos alternativas. Dice, bueno, está en su derecho, no digo nada, pero ¿y yo qué? Eso es una ama de casa sufriente. Sé que sí. Que se lleva la palma de la mano a la cabeza y dice, está bien, él está en su derecho, ¿y yo qué? ¿Y a mí que me parto un rayo? Y bueno, Jamie, diviértanse por separado y luego se cuenta cómo les fue. Hola, soy Sir Chuy de Tona, en Tonada, esto es en Jalisco, México. Hola, Sir Chuy. Hola, cabrón de la María Tijuana, cabroncetes del mundo. Quiero quejarme de mí mismo. Como que necesito un chinga tu madre para mí. Dice, necesito su consejo, pirata, señor Lagarto. Sucede que actualmente estoy trabajando en IBM. Ajá. Pero ya estoy harto de mi team leader, ¿no? El team leader de IBM, los team leaders son todos super mamones. Dice, del pinche proyecto pitero que está exageradamente anticuado. Están desarrollando DOS en IBM. Y dice, no, pero ya pasó ese. Dice, el programa está bien pinche viejo y ya me quiero salir. Dice, la cosa es que tengo ética. Soy el único pendejo que sabe hacer esta mamada. Y ahorita hay mucho trabajo, pero quiero salirme. Me han ofrecido trabajo en otras empresas y los he rechazado. ¿Qué debo hacer? Oh, gran niño elefante, necesito un consejo de la tripulación. Me largo de aquí, manden un chinga a su madre, manden algo. Espero conseguir otra cosa mejor. ¿Qué hago? Me quedo en mi chamba actual. Bueno, muchos saludos para todos, Sir Chuy de Tona. No podemos dar consejos de este tipo laborales. Por suerte, está con nosotros el Yogi Raj Malone. Yogi Raj Malone está con nosotros para guiarte en estas verdaderas incertidumbres que la vida te presenta en el día a día. Sir Chuy de Tona debe quedarse, debe irse, debe renunciar a su actual trabajo, debe tomar el nuevo. Yogi Raj Malone. El camino correcto está bien señalizado. Está en ti querer ver los letreros. El arroz es la base de la comida oriental. Exo desde Puebla de Los Ángeles, México, dice buen día, cabrones. Bueno, aquí les mando un chiste. Llega la madre de Pepito a su casa y encuentra a su hijo jugando en la sala y le pregunta, ¿qué hace mi hijito bello? Estoy jugando. ¿Y con qué juega mi hijito bello? Con lo que me sale de los huevos. ¡Oh! Oye, pendejo, a mí no me vas a hablar así. Yo soy tu madre, cabrón. Eres un encuinqui malcriado, majadero, hijo de la chingada. Todo esto acompañado de una suculenta y surtida buena madriza. Sí que sé. Que iba desde golpes de revés, slide y todo tipo de con distintas frecuencias en distintas partes del cuerpo del chamaco. Yeah. Al rato llega Pepito sangrando, moreteado, todo madriado. Llega y le dice a su padre, oye, papi, chinga tu madre si me vuelves a regalar un kit de sorpresa. Oh, el niño estaba, la verdad, está jugando con lo que le salía de los huevos. ¿Por qué lo molestan? Otro, en alusión a Silvina Cariosa dos Santos. Dos Santos es un apellido muy portugués y brasileiro, ¿no? Bueno, pero Silvina o Porteña Carioca dice, esa mamada es mía, la de dos Santos. Dice, una cucaracha le dice a otra, oye, cabrona, qué bien bailas. Y la otra le contesta, no mames, pendeja, me echaron insecticida. ¡Al carajo! En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Elías de Torreón, México. Hola, Elías. Envía el siguiente anuncio que dice, solidaridad con nuestros hermanos cubanos. Declaratoria del pueblo mexicano a nuestros queridos hermanos cubanos en razón de la lamentable declinación del poder del presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, y considerando que nosotros los mexicanos nos sobra un presidente, urgimos a las Fuerzas Armadas Cubanas envíen un avión y Luigi con dos escoltas para proveerles de un extraordinario presidente. Sensible ser humano, estadista, filántropo, demócrata, honesto, filósofo, preclaro, modesto, líder de espíritu republicano, generador de riqueza, inversiones y confianza. Además de estas apreciables cualidades, es miembro honorario de la Real Academia de la Lengua Española, incapaz de mentir, de altísimo nivel intelectual, impecable administrador de la riqueza, sensato negociador, unificador de su pueblo, optimista y sincero, pero sobre todo un caballero para competir. El comandante Andrés Manuel López Obrador es un donativo que hacemos al pueblo cubano. Por favor, manténgalo ocupado atendiendo a los pobres que le fascinan. Postdata, va equipado con todo su gabinete. Saludos. Agradecido al pueblo cubano por la donación del pueblo mexicano. Dos presidentes. En estos momentos hay dos presidentes de México, sino tres. Permítame decirlo, pero el señor Lagarto no se ha bajado todavía. Ante el recuento de votos y el caos, hay que hacer alguna toma de algún zócalo mexicano, Lagarto. En otro orden de cosas, más allá del chistorete y la mamada y media, recuerdo muchísimos presidentes de países latinoamericanos que se presentaban como verdaderos impecables administradores de la riqueza, de gran nivel intelectual, porque esto le achacan a AMLO cierto naquismo, cierto brutismo, es bruto, no sabe ni hablar, no sabe cómo. Conocí miles de presidentes latinoamericanos que hablando, ¡ay, cómo hablaban, cabrón! Y han llevado a sus países al máximo deterioro. ¿Qué de oyentes fresas que tenemos? Tenemos mucho fresa. No sé si demasiado fresa o a lo mejor muy calderonistas, ¿no? Pero también hay de los otros. Juan Pablo Ferris, llegas de Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cómo estás, Juan Pablo? No, ¿cómo estás? Nada, lo que me acaba de decir usted me pegó en el ojo, Lagarto. Bueno, cabrón, ¿qué va a ser? Estoy hasta la madre del cabrón del peje. Pero aún así, los maricones gobernantes, no sé. Pero Juan Pablo Ferris está más enojado con Fox. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo puede ser que este singular personaje, que es el peje, siga haciendo lo que quiera? Yo me veía como un enemigo de la violencia, partidario del diálogo y de la negociación, pero ahora pienso que debe mandar al ejército a pegarle una chingada. ¡Cabrón! Marca y orarás a toda la bola de cerebrados y desaparecerlos de las calles. Está como, bueno, primero un ultimátum, luego que no se quejen, y además no entiendo por qué Fox no hace nada. Es solo el 10% de la población. Fox, no seas cobarde y pon un hasta aquí. No, primero es el fue 10%. Marcos en su Zapatur. Yo creo que es el 50%. Si no, no habría problema con los votos. Claro, que sea el 10% el que esté tomando por ver el Zócalo, sí, o tomando las avenidas más importantes, es otro pedo. Dice, primero fue Marcos con sus aventuras. No, ahora Pejelandia en plena reforma, dice. Y tú pensando en tu rancho y en el cambio de poder, que la torta se le va a otro, en fin. Es así mi México, dice Juan Pablo Ferriz, que ya está harto. Que no le influyen demasiado igual los cortes en la reforma a él en Monterrey. No, pero está él ve las noticias, sí, y se enoja. Está envejeciendo Juan Pablo Ferriz. Y se hace amarguras por cosas que no debería. Juan Pablo Ferriz, un abrazo para... Oh, viejos oyentes están apareciendo. A mí me da miedo esto, ¿eh? Sí, aparece... Es por la etapa roja, viejo. Es la etapa roja, amigo, que aparecen los viejos oyentes. Puede ser. Va a aparecer francotirador en cualquier momento. Va a aparecer Manu Briceño. Manu Briceño está pedote, ¿verdad? Sí, está tenemos muy que admitirlo. Sí, sí, bueno, sí, sí. Aaron de la Casi pierde la memoria. Sí. Se está tirado en su oficina y hace... Se hace llamar Roberto ahora. Está muy mal. El señor Manuel Briceño que atiende... No, yo soy Roberto, dice. Sí. Y se chinga un tequilazo. Aaron de la Peña de Puebla, México, dice... Estaría bien que metieran al bote, a la cárcel, a hijo de puta, el presidente del IFE de México, una rata llamada el Luis Carlos Ugalde. Maldito ladrón de cuello blanco, como los hay muchos en el mundo. Este tipo llamado Ugalde es pariente del marica de Felipe Calderón. Ya desde ahí es un delito ser pariente de un político, hijo de puta. Dice Aaron de la Peña, que no es calderonista. No. Bueno, hay de todo, como verán. Sí. Se torna aburrido si esto se convierte en el foro político aburrido. Mexicano. Le diremos, no sé, a una conductora estrella de CNN que lo venga a conducir. Hola, ¿cómo están, hermanos de riquezas no materiales? Les escribo para agradecerles por toda la energía positiva recibida por parte de los desintegrados. Dice el casi me vomito desde Lakeland, Florida, ¿no? Ahora casi me vomito. Dice, bueno, les informo que mi esposa ha aceptado todo positivo y se encuentra de buen humor. Aún no ha tenido ninguna intervención quirúrgica y solo diferentes análisis para confirmar que el cáncer no se haya esparcido, ¿no? Y para saber qué nivel de radioterapia le corresponderá. Mi esposa es una inmigrante alemana de 22 años de edad y hasta que tenía 17 se le fue encontrado una masa en el seno. Los doctores allí en Alemania nunca hicieron nada pensando que era solo una masita. Dice, hace unos meses esa masita resultó que era un tumor cancerígeno. Mi esposa le exhorta a todas las desintegrados, desintegradas o esposas de desintegrados, sin importar qué edad tengan, que si encuentran algo en su cuerpo, lo cual no pertenece en esa determinada parte, exijan una intervención quirúrgica al momento. Muchas veces los doctores no tienen las pelotas para tomar una decisión así y prefieren esperar a que las cosas se pongan realmente feas. Dice, me excuso por mi mensaje de la vez pasada, el cual no fue muy positivo, pero así me sentí en esos momentos. No, cabrón. Cuiden su salud, dice, y ya le seguiré informando el proceso de mi esposa. Un abrazo del casi me vomito desde la Aquila, Florida. Por supuesto, mantenernos informados. Sí que sí. Ha mandado una foto preciosa de él con su esposa, lógicamente, ahí. Preciosa la esposa, él está bien pinche feo. Sí, pero bueno, está acá. Pero no le diga esto en este momento. No, no, por supuesto. Que estás encima. No, estás bien guapo. No, eres un galán, casi me vomito. No, bueno, muchos besos para tu esposa. Toda la energía de aquí sigue fluyendo en favor de todo esto. Y nada, a veces hay que aprender. Los que rodeamos muchas veces a alguien que está pasando por estas situaciones, debemos aprender el que está pasando por estas situaciones, que muchas veces tienen mejor pilas y una actitud mucho más positiva que nosotros, sí. Que enseguida nos andamos cayendo y esas cosas, así que un beso tronadísimo para ella y para casi me vomito, por supuesto el abrazo de todos los desintegrados y hacerle caso en estas cosas también. Es raro esto de los doctores, porque los doctores generalmente prefieren cómo intervenir. Sí. Son de bisturí fácil. Pero bueno, eso en Alemania se ha pasado y esta es la historia que nos compete en el día de hoy. Dinos el nombre de tu esposa. ¿Cómo se llamará? Helga. Es alemana, ¿no? Ah, sí. A mí se me hace que es Frida o Helga. No conozco otro nombre en alemán. Sí, sí, sí, por favor, danos el nombre de tu esposa. Así le mandamos un gran beso aquí de todos los desintegrados. Con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que tú se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Hola, repasado fundadora, aquí o Carioca Surfista. ¡Ah, Carioca! ¡Oh, por Deus! Dice, es tan injusto. ¡Por Deus, por Deus! Dice, Deus es injusto con los animales divertidos y simpáticos. Sí. porque los perros... Mire los pandas. Los pandas no me sé cuánto pueden vivir, pero dice, la teoría del carioca surfista es los perros, por ejemplo, pueden vivir hasta 20 años, dependiendo de la raza. Mucho, sí, muchísimo. La raza, 20 años, los más pequeños duran más, me dijo un veterinario a mí. ¿Sí? Me dijo, ¿este perro es pequeño o es grande? Y usted lo está viendo, no, soy invidente. Igualmente eso no me incapacitó para ser veterinario. No, para nada. Pero al no poder tocarlo, yo no le sé. A ver qué ladre. ¡Wow, wow! Ah, es un perro grande, me dijo. Duran poco. Qué lástima. Duran menos que los perros chiquitos. Sí. Son cosas, ¿no? Dice, bueno, porque pueden durar hasta 20 años. Mientras que los animales aburridos y mamalones, como las tortugas, te viven 100 años. Es verdad, es claro. Verdad. ¿Para qué queremos una tortuga tanto tiempo? Verdaderamente, una tortuga, ¿sabes? 2-3 años. Y ya está. Una eternidad. No le va a ver hacer nada nuevo, ni un gesto, nada. Uno le puede dar 100 años a la tortuga, que no le cambiará absolutamente nada. A lo sumo, cada 30 años se da cuenta que creció un poco. Claro, sí, y quizá no se da cuenta uno, porque ya la tortuga está con otro, vaya a saber dónde fue. Dice, ¿acaso este mundo es para aburridos y mamalones? Puede ser, Puede ser, sí, puede ser, ¿no? Es una teoría del punk rock, vive rápido, ¿no? Algo así. Y los demás, bueno, ya como que duran más. Aquí el niño elefante que haga justicia con el mico para que viva 1 millón de años. Salud, virtuti. No crea que... 1 millón de años, no, el mico. Pues, puede tener 1 millón de amigos el mico, como Roberto, ¿sabes? Carlos, sí, sí, pero 1 millón de años no habría quien lo soporte. No, mico. De hecho, no habría quien lo soporte. Sí. Debe ser muy feo que se acabe absolutamente todo lo que pertenece a tu generación y a tu... ¿no? Y como Highlander. Y claro, y se aburre. ¿Highlander sí que busca? ¿Qué buscaba en la película Highlander? Diversión. ¿No? Sí. No sé, o que lo maten o algo, pero ya está como aburrido Highlander. O como el ansia. Como el ansia, con David Bowie y Catherine Deneuve. ¡Ah, qué película, cabrones! Sí. Room dice, estoy viva todavía. Room era la que había visto las manchas. ¡Ah, sí! Sigue viendo las manchas. Sí, no vi la luz, pero sé que el niño elefante está a mi lado. Dice, dos aclaraciones, desintegrados y María Tijuanenses. Número uno, el pasado episodio no creo que ha sido la previa al desmayo, ya que una vez me desmayé y la cuestión fue muy diferente. La salud de Room. No, pero conoce lamentable sobre todas esas cosas. Conoce sobre desmayos previos a desmayos. ¿Por qué te desmayaste? Dice, bueno, la vista se me empezó a nublar, como dibujando un túnel cada vez más oscuro, las extremidades se aflojan y te desvaneces. Es decir, es parecido a un orgasmo. Y Run dice, lo que recientemente me pasó es al contrario. Tenía los músculos totalmente contraídos y estuve totalmente consciente durante los casi 2 minutos y medio que duró esto. Es un orgasmo... Fingido. Efectivamente, es la diferencia entre ambas cosas. Número 2. Es horrible la resonancia magnética, o como se llame este estudio, te meten en una especie de ataúd futurista. Sí, que sí. Dice que a usted le hicieron la resonancia. A mí le hicieron, por los oídos. Pero están del miedo, Lagarto. Hay estudios donde te meten cosas en el ojete. Esos son peores, Lagarto. Sí, o sea, que te meten en un tubo futurista, que te sientas dentro... El estudio no es del miedo. Da miedo los resultados. También... Claro, dice, que estás pensando, ¿y qué saldrá aquí? ¿Qué saldrá aquí? Dice, te meten en una especie de ataúd futurista que comienza a dar vueltas alrededor tuyo mientras tienes una aguja clavada en el brazo inyectándote un tibio líquido que sentís correr por las venas de tu cuerpo. A mí eso no me lo inyectaron. Claro, eso es lo peor. Eso dice. Es lo peor. Pero esto no es una resonancia magnética así como así. No, no, no. Esto se llama de otra manera. Claro, sí, sí, sí. Dice, bueno, si, siguiendo hacia el lado oscuro, no sé si de la luna, pero de algo estoy seguro. Dice, Rum. Rum, ¿eres hombre, Rum? No, está viva. Pero está seguro de algo. Y bueno, Room, luego de la resonancia magnética, le cambiaron las le cosas. Le han cambiado el sexo y estamos ante una nuevo Room. Al regresar veremos cómo lo gay de los medios está afectando a la gente. Los chicos heterosexuales adoptan hábitos gays. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Onda de reporte científico de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen el chido y ahí se ve, camarada. Síganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Lima, Perú, llega Lu. Ah, hola Lu. Hola Lu, hola chicos, ¿cómo les va? Aquí reportándose Lu de Lima, Perú. Y es que tengo 2 puntos de qué hablar, dice. Sí. Número 1, rectificar la carta de Urpi. No fui yo la que a su jefa se le colgó unos limones para el refrío, sino que fue Carmen. Urpi se equivocó al mencionar quién le contó, porque yo también estuve resfriada y pasé los feriados con fiebre. se le enfermaron. Es que a Carmen le gusta andar con los limones. Y... Carmen sí, es más. Carmen mintió. No fue la jefa la que se los colocó. Sí, ella misma dijo. Ahora la onda de es de limones colgados. Sí. Y salió con toda música su con los limones. Sí, también, toda su modernidad de baterolas. Lo que pasa es que a Urpi se le enfermaron todas las amigas. Claro. Y las amigas le contaban anécdotas de sus enfermedades. Sí, sí, sí. Y Urpi ya está, no está tan joven, Urpi. No. Urpi los años no pasan en vano. Ya tiene como 24. Dice Urpi, así que se equivocó y me mencionó a otra. Dice, pasen mis feriados con fiebre y cama y todo eso. Número dos, respecto a mi compañero de trabajo, que no decía nada, pues ya lo hizo. Dice, bueno, pero no tuve que hacer lo que me dijo la doctora, lo que me aconsejó. Solito se dio valor y por lo que me dice Urpi, ya lo aprobaste, ¿verdad, pirata? He visto una fotografía. Ah, ¿cómo está, es? Es como un Air Viana, pero sin su silla de ruedas. Está hecho, es un galán, ¿verdad? Póngale. Un galán, más que peruano, parece brasileiro. Ajá. Pero está muy bien. ¿Se aprueba? Digo, para mí sí. Sí, aparte, aprobado. Aparte, si lo aprobó Lu, es lo más importante, ¿no? Sí, sí. ¿A qué aprobamos galanes y doncellas? Sí, sí. Por el mero hecho de que no fuimos llamados para ser jurados en Miss Músculo y Miss Universo, y estamos así como ofendidos. Pero, muy bien, dice. Así que, nada, dice, aunque yo no le veo el lado brasileño al que te refieres. Bueno, yo el lado brasileño que le veo es que se parece a Albert Viana. Ah, claro. Es simplemente ese. Sí, que sí. Bueno, dicho esto, me retiro. Besitos a todos, en especial a Jefferson, que hace mucho que no lo escucho. Es que Jefferson prácticamente últimamente venía por ti, Luna. Sí. Sí, sí. Bueno, en Luz de Lima, Perú, cuando venga Jefferson, le daremos tus saludos. Hola, ¿cómo están? Soy Adolf Fernández desde Caracas, Venezuela. ¡Profesor! ¿Qué tal, profesor? Por favor, siéntese. Dice, estaría bien que le salude. Está bien el programa. El de los premios en caso 2006 estuvo muy bien. Está bien la muda con sus atributos y sus dos poderosas razones. Estaría bien que leyeran este mensaje porque quería saludar a través de ustedes a la red de oyentes invisibles, pero que sé que en algún lugar del planeta esperan, en caso de que el mundo se desintegre, para pasar un buen rato disfrutando de las ocurrencias particulares de miles de virtuales oyentes. Gracias por mantenernos unidos. Paz y bien, el profesor Adolf Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. Gracias a ustedes, profesor. Un orgullo tenerlo. Al profesor Adolf Fernández lo tenemos desde el programa 00. Póngale. No, antes ya estaba el profesor Adolf Fernández conectado sin que hubiera nada. Sí, y dijo, sonando. Envió un mail y dijo, ¿por qué no hacen algo? Sí. Y dijimos, chinga, hay que hacer algo para el profesor, por favor. Fabri, de Posadas, Argentina, dice, quiero quejarme de Bush, que le caiga un catiulla y después que se lo coman las palomas, dice Fabri. Muy bien. Hola, rapazada voladora. Aquí o Carioca surfista nuevamente. Ah, hola, Carioca. ¿Qué pasa, Carioca? Hablaron de brasileiros, de Albert Viana. Sí. Yo quiero hablar también. Bueno, pero no de Albert Viana. A propósito de lo que pasó con la chica que de golpe vio todo oscuro, claro, de Rube. Sí. Dice, me pasó lo mismo. Las veces que me aplicaron una inyección vitamínica y energética contra la gripe, cuando me otorgan dispensa del trabajo por tal motivo. La enfermera se reasustaba y me presionaba la cabeza para abajo para que yo no me desmayara. Pero que era la naranja mecánica eso. Perdón, claro, perdón. ¿Tu cabeza estaba entre las piernas de la enfermera? Ah. Yo, está Silvinia escuchando. Sí, sí, yo sí. No pero fueron otras esta... épocas. Sí, él era soltero. Sí, sí, sí, sí. Tenía 14 años. Sí, sí. Ya trabajaba en el banco y necesitaba vitaminas. Sí que sí. Sí. Dice, bueno, yo salía re pacheco de la clínica y en la calle no se me iba el efecto de esa mierda. Me sentía peor que un borracho por una hora. Dice, pirata. Cabrón, también has estado así pedote. No te pongas inyecciones por la gripe. Consejo de amigo, pásala chido y salud y partuño y inyecciones. O sea, mire, uno generalmente no se pone inyecciones. No, aquí hay gente. Se las coloca otro, pero. Hay claro, sí, no, y efectivamente, al lagarto hace poco lo han dejado como colador. Sí, yo me le salgo corriendo. Que me trajeron hipo. Es increíble lo que uno hace, porque en otras épocas de su vida, quizás la inyección hasta se la daba solo. Póngale. Decía, ¿qué es eso? Ah, viene de Holanda, cabrón. Bueno, vamos. Pero, claro, pero contra la gripa y esas cosas, pero no mamen, ¿eh? No, meterse cosas en el cuerpo no es agradable. ¡Alucard! Ah, ¡hola, Alucard! ¡Ese pendejos! Perdí el sonido de la compu, pero ya lo recuperé. Ah, perfecto. Perdí, es un desorden. Sí, sí, sí, la habitación de Alucard, lógicamente que vaya perdiendo cosas. Desde Hermosillo, Sonora, les escribo a Alucard. Bueno, cabrones, ya tengo sonido, ya los escuché todos los programas que me faltaban, así que ahora sí, cabrones de mierda, cántenme las putas mañanitas. Es una deuda que tenemos con Alucard. Ah. pero ya cumplió años el 5 de agosto. Sí, sí, está como caducado esto, sí. ¿No? A ver, yo estamos sellando aquí. No. Una excepción. El año que viene. No, no, excepciones. El código 608 sí. No permite no excepciones. ¿No puso lana? No, no. Alucard, será el año que viene cuando cumplas tus jóvenes 17 años, cabrón. Un abrazo para ti y disfruta de este momento en familia. El zorro plateado desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, zorro. Buen día, tripulante. Solo es para informarles que estoy enfermo. Tengo una pinche gripa que me hace hablar como gangoso. Llevo 2 días en la pinche cama y no puedo ir a trabajar ni puedo bajar el programa desde el día martes. Mi mamá y mi novia no vinieron a visitarme. ¿Serán las viejas que me quieren en esta pinche vida? Es bueno, un caos. Los que vinieron son mis abuelos y mi abuela. Los abuelitos están para las enfermedades. Sí que sí. Porque ya no le tienen miedo a nada. Sí. Y ya de algo me voy a morir en algún momento. Así que van y visitan enfermos, van a leprosarios, van a velatorios y no se afligen. Ellos ya están más allá del bien y del mal, por eso te han ido a visitar. En cambio, tu jefa, tu madre y tu novia no quieren saber nada. No mames, cabrón. Ya no mames, está enfermo. Aíslelo, tápelo con un periódico, sáquenmelo de aquí. Bueno, cuestión que me hizo un par de tests y unos remedios que saben horribles, mi abuela. Como se podrá dar cuenta, solo tengo ganas de quejarme. Así que, ay, y esto estoy en todo mi derecho, porque he escuchado varios programas que quejarse al señor Lagarto cuando se siente mal. Así que ahora me toca a mí. Es bueno, verdad. Igual, sí. Si estamos por entrar en la tapa roja. Tú eres un oyente. Es distinto. me voy a quejar. Sí, acabo de toser, pensé que estaba sano, pero no. Bueno, cuídense, cabrones. Si sobrevivo, les aviso. Si no, les espero en un lugar mejor. ¿Habrá un lugar mejor? Zorro Plateado de Guadalajara, Jalisco, México. Martín de Tres Arroyos, Argentina, dice: quiero. Me molesta mucho que no pasen música. Bueno, Martín, a nosotros también. A nosotros nos molesta de una manera impresionante. Nos molesta muchísimo. Además que es triste porque no hay ninguna radio que pase música. Sí, eso es lo malo. No hay radios en todo el planeta, están todas haciendo en caso de que el mundo se desintegre. Sí. Todos hablando mamá de media, todos leyendo mensajes de los desintegrados. Y tú no encuentras música. Queremos escuchar música. Sí, es verdad. Julio Sandoval, de Mérida, Venezuela, dice: en caso de que el mundo se desintegre, me gustaría que se empezara a desintegrar Chávez. Dice: el presidente de mi país, porque nos tienen locos y pasados de hambre. Dice: porque Chávez debe ir a alimentar acá. Uno de los venezolanos. Y sí. Y como son muchos. Abre las boquitas. Claro, y se les hace que a algunos no llega a tiempo, ¿no? Sobre todo en Mérida, que está un poco alejado de donde está Palacio Miraflores. Hola, mi estimado y queridísimo pirata desde Río de Janeiro, Brasil. Si vino Porteña Carioca. Pero se ve. Está toda la familia. O se están multiplicando. Sé que sé. O son ellos que entran y salen de aquí. La invitaron a una reunión de Greenpeace. Ah. Sí, bueno, estaremos con esos detalles. Está muy activista. Los detalles de la reunión que tuvo en Matt de Pucallpa, ¿no? Sí. Matt Enrique Lince. Perfecto. Bueno, imperdibles para el día de mañana quedarán. Diego Durán, que envía el chiste del conejo adicto al éxtasis que hemos leído. Sí. Mira, la pinche calosa, que ya el pinche calosa de Catepec, que siempre le decimos que nunca lo leemos. Basta, pero sí, está el chileno vengador por aquí nuevamente. Chileno. Ya hablamos de oyentes viejos que aparecen y aquí sí, aparecen. Sí, cabrón. El ingeniero Gancho Jalacables de Manatitlán, en Veracruz, México. Tiene una historia aquí, tierra, cabrón. Ha ido preso, ha salido y todo eso. Está, bueno, un chingo de mensajes. Los está hablando con Marco, cabrón. Paciencia, Guillermo Bagamontes. Está el bellotero de Nogales, buen señor Lagarto. ¡Pues carajo! Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un motor rugiendo. ¡Wow! Haciendo vibrar el pavimento. Sí, ¿cómo vibra, cabrón? Los pistones estallando. ¡Sale! Temblando bajo nuestros pies. ¡Pues carajo! ¡Y necesita más combustible! Encendiendo el pavimento, nosotros nos encendimos para izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lanzo, para que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Releu Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo Nuevo. En Suecia, Studio. En el 71 de VHF con el cura fiestero rugiendo. Sé que sí, oh, como ruge sí, también. Sí, impresionante. Todavía no camina, pero ruge no, que... ruge y ronca. Sí. Vale. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a Luca. Sí que sí, cabrón. Y que le has pasado pipa. Sí, pipa pipón. Damas y caballeros. ¿Ya miraste la película? Sí, no, ya no. Ni ganas de ver.